Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Eduardo Lalo Verdejo en los controles y quien les habla, Alejandro Bermúdez Rosell, en esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú, queremos darle la más cordial, una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre y todos los días de la semana, llega a ustedes por las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo por onda corta con la estación más potente del planeta desde Birmingham, Alabama, o vía satélite para que usted nos siga generosamente con esa inmerecida atención que nos presta a través de su estación favorita en AM o FM. Un acontecimiento muy importante para la Iglesia en nuestro continente y en general en habla española se aproxima. Es la visita del Papa Benedicto XVI a América Latina, en este caso al Brasil, con ocasión de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. ¿Qué cosa va a suceder en el santuario de Aparecida y cuál es la importancia que tiene este evento para nosotros y por qué los católicos de a pie, comunes y corrientes, no podemos ignorar la importancia de este evento? Y es más, tenemos que sentirnos partícipes de él, ya sea a través de distintas formas de participación, ya sea de manera muy especial a través de nuestra oración. Pero para entender qué cosa es una conferencia general del Episcopado Latinoamericano, tenemos que hacer un poquito de historia. El Papa León XIII, a finales del siglo XIX, ya había descubierto que América Latina tenía una cantidad enorme y creciente de fieles que conformaba todo un conjunto católico marcado por una fe intensa y que, a diferencia de la Europa tecnificada, que estaba sufriendo procesos de secularización muy intensos, el proceso anticlerical en Francia, las divisiones producto del surgimiento de nuevas religiones como el luteranismo, el calvinismo o el anglicanismo, estaban de alguna manera afectando la identidad católica de Europa, dañándola, mientras que en América Latina esta apacible fe seguía adelante dando frutos de santidad. Y entonces decidió convocar a un primer concilio latinoamericano. Y en una época en que era difícil viajar, en que tomaba mucho tiempo la correspondencia, el Papa León XIII, sin embargo, convocó a esta primera reunión de obispos de América Latina en Roma para ver un poco cuál era la realidad y cuál debía ser el futuro pastoral de América Latina. Los obispos de entonces, reunidos con el Papa León XIII, llegaron a un conjunto de conclusiones que fueron, lo que podríamos decir, el antecesor de lo que hoy en día son las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. Pasó algún tiempo y Europa obviamente atrajo muchísimo la atención de los pontífices. Recordemos que ya poco después vendría la Primera Guerra Mundial, luego ese tiempo muy confuso y dramático del interreño entre una guerra y otra, y luego la Segunda Guerra Mundial, y recién va a ser en 1955, 10 años después de acabada la guerra, cuando el Papa Pío XII, ese gran Papa visionario, redescubre la necesidad de que América Latina vuelva a mirarse a sí misma desde el punto de vista eclesial y en consecuencia sugiere y convoca una primera conferencia general del Episcopado Latinoamericano que se realiza en 1955, por iniciativa del Santo Padre, ¿no?, del Papa Pío XII, en Río de Janeiro, en Brasil. Y cada episcopado de América Latina, cada país, elige un grupo de delegados y estos delegados participan de la conferencia de Río de Janeiro. De esa conferencia de Río de Janeiro salen dos conclusiones importantes que marcarían la historia de la Iglesia en América Latina. En primer lugar, los obispos deciden que necesitan, dado que son un cuerpo con muchas cosas en común, porque hablamos un mismo idioma, provenimos de la misma península ibérica, compartimos la misma fe, que es necesario tener un elemento, una institución coordinadora de los episcopados de América Latina. No que esté por encima de los obispos de América Latina, sino que sirva a los obispos de América Latina. Y así es como se decide crear el Consejo Episcopal Latinoamericano, conocido como CELAM. Ahí se decide, y después de mucho diálogo, de intercambio de opiniones, se decide que la sede de este Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, se encuentre en Bogotá, Colombia. Y desde entonces, el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, tiene su sede en la capital colombiana. Un segundo elemento que se decidió, y que fue muy importante, es que los obispos de América Latina le pidieron al Papa Pío XII en esa época que en la Curia Romana, en el Vaticano, se creara una oficina, una instancia que coordinara con los obispos y con la Iglesia en América Latina. Y Pío XII, respondiendo a este pedido de los obispos latinoamericanos, decide crear al interior de la Congregación para los Obispos una oficina que después el Papa Juan Pablo II ampliaría mucho más, una oficina que se llama la Pontificia Comisión para América Latina y que existe no solo hasta hoy, sino que cumple un papel importante como elemento coordinador entre los distintos obispos de América Latina y la Santa Sede. Es importante señalar que el único continente que tiene una oficina dedicada a él mismo en el Vaticano es América Latina. No existe ninguna comisión para Europa, para Oceanía, para África, para Asia, para el Medio Oriente o para Norteamérica. Y en consecuencia esto habla de esta predilección de la Santa Sede por América Latina como ese continente de la esperanza, como diría de pasada Pío XII, pero después retomaría el Papa Pablo VI, que acuñaría ya este término para referirse a nuestro continente, a América Latina. Pasa el tiempo y sucede este gran acontecimiento eclesial de la historia, el Concilio Vaticano II en precisamente el Vaticano. Cuando concluye el Concilio Vaticano II, los obispos de América Latina descubren que este concilio trae grandes riquezas y que esas riquezas tienen que ser puestas en práctica en América Latina. Y así es como en la época del Papa Pablo VI se decide crear o convocar una segunda conferencia general del episcopado latinoamericano. Como hemos dicho, la primera se había realizado en Río de Janeiro en 1955. Los obispos habían pensado que muy probablemente esa sería la única conferencia general del episcopado latinoamericano y que ya la creación del CELAM y de la Pontificia Comisión para América Latina serían instancia suficiente para coordinar la pastoral y el apostolado en el continente de la esperanza. Pero después de este gran acontecimiento el Concilio Vaticano II, los obispos decidieron que había que dar un paso más, había que aplicar el Concilio Vaticano II a la realidad de América Latina, y justamente para poder aplicar esa realidad había que pedirle al Papa, entonces el Papa Pablo VI, que convocara a esta segunda conferencia general del episcopado. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa Pablo VI, pues, aceptó gustoso esta iniciativa de los obispos latinoamericanos y decidió efectivamente convocar a una segunda conferencia general del episcopado latinoamericano. La convocó en Medellín, en ese gran seminario arquidiocesano, que era entonces una construcción moderna y bastante nueva. Y no solamente decidió convocar esta reunión en Medellín, Colombia, sino que en un gesto sin precedentes, decidió él venir a inaugurar esta conferencia. De esta manera, inaugurando así la tradición de un papa viajero. Por supuesto, el Papa Juan Pablo II ha opacado cualquier otro pontífice en términos de viajes. Pero hay que señalar que Pablo VI fue el primero en romper los paradigmas de un papa que salía del Vaticano a viajar. El Papa Pablo VI, recordemos, viajó al Oriente Medio, viajó a la India y visitó así distintos continentes de una manera emblemática, ¿no? El Papa Pablo VI decidió que su viaje a toda América Latina estaría representado, pues, por una ocasión inmejorable, como el encuentro con representantes de los episcopados de toda América Latina. Curiosamente, la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano en Medellín se inauguró en Bogotá. El Papa Pablo VI nunca viajó a Medellín. Y aunque la conferencia se realizó en Medellín, el encuentro con todos los obispos se realizó en Bogotá, donde el Papa Pablo VI inauguró este encuentro. Este encuentro, a diferencia de el anterior, el de 1955 en Río de Janeiro, procuró elaborar un documento más o menos orgánico. En 1955 los obispos habían sacado unas cuantas conclusiones en un documento final, pero en esta ocasión, a diferencia de ser un encuentro para conocerse y luego llegar a alguna conclusión final, inmediatamente los obispos se pusieron a trabajar en cómo responder a las realidades del continente latinoamericano desde las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y así Medellín se elaboró como un documento que tocó distintos temas aislados, ¿no? Pero temas que eran fundamentales. El sacerdocio, la pastoral con los laicos, el problema de la pobreza, los desafíos de la pastoral especializada, y así las distintas áreas del apostolado y de la evangelización fueron tocadas como temas más o menos autónomos e independientes. Y esto dio origen a un documento ya formal que pasó a conocerse por el nombre de la ciudad donde se realizó la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano, el documento de Medellín. Este documento de Medellín tenía, entre otras novedades, el impulsar entre los católicos de América Latina una mayor participación del laicado y también una mayor presencia de las enseñanzas de la Iglesia en el ámbito público, específicamente en el ámbito social, porque uno de los claros diagnósticos a los que habían llegado los obispos en Medellín es que definitivamente América Latina vivía una situación de verdadero contraste que era inaceptable. Una nación y un continente-nación donde existía una profunda fe, una profunda devoción, profundas raíces cristianas, una presencia firme del Evangelio sembrado por los misioneros de la primera evangelización, y sin embargo, junto con esta fe, unas situaciones de justicia que dejaban mucho que desear. No solamente dejaban mucho que desear, para ser más exactos, situaciones de injusticia que clamaban al cielo por la desproporción en los ingresos, por la injusticia en la distribución de la riqueza. Y así, la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano hizo un llamado importante para una renovación eclesial. Lamentablemente, en este proceso surgió la así llamada teología de la liberación, que oscureció y confundió la práctica y la comprensión de la conferencia de Medellín. En otras palabras, lo que sucedió es que un grupo de teólogos bastante elitista básicamente tomó control de Medellín, le dio la interpretación que quiso y finalmente terminó dando una visión completamente reductiva, es decir, a pesar de que Medellín trató muchísimos temas, para muchas personas se convirtió en un documento que solo hablaba de la pobreza y de la reforma social, ¿no? Olvidándose todos los otros temas que Medellín tocó y que se referían directamente a la pastoral de la Iglesia. La convirtieron además en un documento ideológico, a pesar de que el tema de la pobreza fue abordado de una manera realmente pastoral e inspirada en la doctrina social de la Iglesia. La teología de la liberación, en cambio, prefirió beber del pozo del marxismo, del pozo ideológico, y en consecuencia convertirse así en una especie de nueva ideología, en una especie, digamos así, de tercerismo político que tenía pretensiones ideológicas. La consecuencia de esta invasión de la teología de la liberación está a la vista. Los más jóvenes no la conocen porque, gracias a Dios, no vivieron los peores de sus consecuencias, pero yo nací a la conciencia eclesial, nací a la vida de la participación de la Iglesia, bastante joven, en medio del fuerte debate de la teología de la liberación. Y para mí fue una experiencia completamente desconcertante. ¿Por qué? Porque yo fui testigo del número de religiosas que abandonaron su propia vocación y su propio carisma para dedicarse al activismo social, además mal hecho, no, ni siquiera si hubieran dejado, digamos, sus carismas originales para hacer una transformación social significativa, bueno, vaya y pase, alguien diría, bueno, pues sacrificaron algo para conseguir otra cosa buena, pero no, ni siquiera es así, ¿no? La teología de liberación, en términos prácticos, no cambió nada, y lo cambió para mal. ¿Por qué? Ideologizó la vida de la Iglesia, muchos sacerdotes dejaron su vocación, es más, algunos sacerdotes emblemáticos de la teología de la liberación o personas consagradas emblemáticas de la teología de la liberación han terminado abandonando su sacerdocio o poniéndolo, en el mejor de los casos, en suspenso, ¿no? El caso de alguien que abandonó su sacerdocio, Leonardo Boff, por ejemplo, en el Brasil, o de los que lo pusieron en suspenso, Pablo Richards de Chile, que todavía no ha regularizado su situación desde el punto de vista sacerdotal, y varios otros más, menos conocidos, que de alguna manera vieron afectada la práctica de su sacerdocio, terminaron abandonando completamente la vida sacerdotal, ¿no? Entonces, justamente es a partir de esta teología de la liberación que un documento tan valioso como el documento de Medellín se perdió en el espacio, ¿no? Porque las interpretaciones antojadizas publicadas por revistas, boletines, la cantidad de medios con los que contó la teología de la liberación, que paradójicamente se llamaba la Iglesia de los Pobres, pero contaba con todo el dinero ecuménico proveniente de organizaciones europeas y norteamericanas, y en consecuencia un organismo partidario de la teología de la liberación tenía mucho más dinero, mucho más recursos, mucho más medios que cualquier diócesis en América Latina. Y así los teólogos de la liberación terminaron teniendo una voz mucho más potente que la de muchos obispos, que la mayoría de los obispos en América Latina. Porque primero, contaban con la simpatía de muchos medios de comunicación, y en segundo lugar, contaban con recursos extraordinarios. Cuando uno ve la época fuerte de la teología de la liberación, se sorprende de la cantidad de medios con la que contó la llamada Iglesia de los Pobres. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, pues, fue un documento muy valioso, pero en muchos sentidos, desde el punto de vista de su aplicación, una oportunidad perdida. Y el debate y la división, la fracción y los problemas sociales que generó la teología de la liberación, hizo reclamar como una realidad urgente la realización de una tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, porque muchas cosas comenzaban a cambiar en América Latina, y en consecuencia era necesaria una tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En la próxima sesión de Criterios hablaremos de cómo sigue esta historia de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. Por ahora lo dejamos en Medellín y hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.